mesa, acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical y respiro de tu boca esa flor de maravilla. Las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van. Es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí, tal vez te fundirías esta hoguera de mi sangre y vivirías aquí. Abrazado a ti, y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Y no hay momento que yo pueda estar sin ti.

digas más lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero ya saber qué pudo suceder en todos estos años que tú has vivido con otras gentes, lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me celo hasta de lo que pudo ser. Ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos.